Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Episodio de No Soy un Troll. Estamos a día 28 de mayo y este episodio es un episodio especial porque el otro día charlando de... Voy a decir charrando porque es que como... como estoy hablando con un tipo que es la hostia esto del mundo 2.0. Bueno, el otro día hablando con Andrés, que es uno de los que hacen el podcast de... Me río porque, en fin, que hacen el podcast de, desde el matadero, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí, pues es que el otro día estaba hablando con Andrés y le digo, no, si yo también soy maño y tal. Y me dice, sí, y le digo, sí, bueno, no de Zaragoza, sino de un pueblito que hay cerca que se llama Egea. Me dice, hostia, pues igual conoces tú a Uchu, ¿no? Y le digo, Uchu, pues no tengo ni puta idea de quién es Uchu así. Pero leo de pronto Uchu tal y digo, ostras, si este no será efectivamente... Efectivamente era. Eres mi compañero de instituto, tío. Que hacía la friolera igual de 20 años que no nos veíamos. Bueno, y seguimos sin vernos, por lo menos hablar. Yo a ti sí que te he visto. Hombre, yo a ti también en alguna foto de las que pones cuando vas a correr. Y luego ya investigando y tirando un poco de tu timeline de Twitter y tal, veo que encima le pegas a los podcasts un huevo, que sí. Te has ido a unas J-Pod, a Alicante, a... Joder. A conocer gentucilla de esta que pulula por este mundo. Y encima me dices que escuchas, bueno, que tú, digamos que los que escuchamos tú y yo no son demasiado, no coinciden parece. Demasiado. No, entonces, tu lista en el blog y no me parece que coincidamos en muchos. No coincidimos en muchos porque yo, a mí me dicen que escucho muchos de Mac, aunque no es cierto que escucho bastantes otras cosas, pero tú le pegas mucho más a pelis, series y cosas de estas, ¿no? Sí, sobre todo. Vale, pues entonces, hoy, aparte de hacer una charla de amigos, pues haremos una de que nos vas a contar en... Pues es una forma de estar de episodio de los podcasts de Uchu. Los que escuchas y no escuchas y lo que te apetezca, tío. Muy vale. Bien. Bueno, pues empieza. Si quieres, preséntate. Tampoco, bueno, con lo que te he dicho ya, pero bueno, tú mismo. Ya me has presentado tú. O sea, soy un escuchante de podcast, pues muy, muy devoto porque, como te he dicho antes, tengo la suerte de tener un trabajo en el cual no necesito una neurona o ninguna, o sea... Trabajo en una cadena, con lo cual, para no morirme de asco y aburrimiento, tengo dos opciones. Oír la radio, que se oye fatal, y hablan de cosas que mayormente no me interesan, o escuchar podcast, que elijo lo que oigo, cuando lo oigo, y siempre se oyen bien. Una nota muy buena eso del podcast. Una definición. El otro día, no sé quién decía por Twitter, creo que era Sune. Oye, que me han preguntado qué es un podcast y no he sabido qué decir. Pues lo acaban de definir de puta madre, es decir... Sí, yo el otro día oí en otro... que hacías una diferenciación como tres tipos de podcast. La charla que tuviste con Podtaxi, ¿puedes? Sí, puede ser. Y no sé si estaba yo de acuerdo del todo, porque vosotros apartabais lo de las radios convencionales. Yo, para mí, igual de podcast es uno que otro. En eso hay miles de discusiones y hay gente que... Realmente me da igual que sea lo que quiera, ¿no? Pero la definición de podcast, que además me molesté hasta en buscarla, digo, hostia, pues si me pregunta este hombre y no es más que simplemente es el soporte multimedia de audio o vídeo en formato para poder llevarlo, o sea, no distingue realmente si es comercial, no es comercial, pero bueno, da igual, esa es una discusión, como dices tú, muy larga. Sí, puede ser, es que eso puede crear un debate. De hecho, creo que en unos J-Pod hubo un pequeño pollo, se montó por ese mismo debate con un impresentable, bueno, no sé cómo fue el rollo, tampoco me quiero meter donde no me llaman. Pero bueno, entonces, ¿tú escuchas mucho, o sea, de tecnología, lo que se suele decir, informática y tal? A ver, tecnología me interesan, pero sobre todo para enterarme de novedades a nivel de consumo. O sea, yo soy un... A mí me encanta todo lo que tenga botoncitos electrónicos, yo qué sé, me gusta el último aparato de MP3, el último iPhone, el último... Pero no escucho los podcasts así, digamos, más generalistas. Por ejemplo, yo escucho de Mac, escucho escucho Puro Mac o a lo mejor y charlas y alguno, cuando sé que va a haber una keynote de esta o Apple va a presentar algo, por enterarme. O sea, ¿no eres un seguidor nato de...? O sea, ¿no llegas a suscribirte o los tienes suscritos? Sí, por ejemplo, a Puro Mac estoy suscrito, pero miro aquí en el Doncast a ver de qué van a hablar. Pues si veo que me va a interesar algo, pum, si no, borro el de esa semana y espero a otra. Ah. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, estos de Mac, pues hablan de cosas y aplicaciones que yo, como no tengo un Mac, pues ni sé. O sea, ni sé ni me interesan, realmente, ya. Porque... El día que lo tenga, si es que lo tengo algún día, pues me empezará a bajar de historial de algunos que he oído que hay muy buenos, que son tutoriales y tal, pero realmente yo hay uno que no está nada mal, espérate que lo tengo para aquí apuntadito, que he hecho los deberes, que es Engadget en español. Y ahí hablan en general de todo, son unos cuantos y hablan del último smartphone de, yo qué sé, de Samsung, como de Nokia, como del último disco duro multimedia. Y lo tienen todo, es un podcast que me gusta mucho, pero lo tienen todo etiquetadito por minutos. Esto que me parece que tú también lo tienes hecho así en tu podcast. Sí, lo tengo a veces. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que lo he quitado, ¿eh? Lo he quitado porque eso es sacarlo en formato M4A o algo así, que es un Apple mejorado específico de Apple, aunque luego resulta que ahora sí que muchos dispositivos pueden tenerlo, que tú lo puedes hacer, tu podcast, dividirlo en trozos, exacto, en capítulos. Entonces, si un trozo va de, por ejemplo, sí, tú eres maquero y un trozo va de cosas de Linux o cosas, te lo pasas. Claro. Y puedes seleccionar capítulo siguiente. Y es súper rápido y súper cómodo. El problema es que hay dispositivos MP3, o sea, hay dispositivos, sí, que solo reproducen el MP3 y esos formatos no los tragan, ¿sabes? Ya, entonces, ya, claro, digamos que no sé si restringes audiencia, si no restringes al final. No, yo por ahora lo he quitado, ¿eh? Yo por ahora lo he quitado y solo saco en MP3. Eso es lo que, yo el otro que lo hace y lo hace muy bien, que eso es a lo mejor si los conoces o puedes preguntar, es esta peli, ya la he visto, el de Adri y el Ramón Rey, ¿sí?, que lo tienen todo dividido así y también está muy bien porque hay semanas que a lo mejor me interesa todo el podcast y además duran 2 horas mínimo porque se les va la pinza a veces hasta las 2 horas y media y demás y a lo mejor, pues yo qué sé, la peli de la semana es X, que a mí no me interesa, pues me hago clic para adelante y esa ahorita pues, no me la oigo. No, que está muy bien y es muy cómodo, ¿eh? Pero tengo, quiero decir, eso que has dicho de si hay algunos dispositivos que les perjudica o no, igual si con esta gente o así te lo podrían decir porque no sé, ellos lo hacen así. Y eso de tecnología realmente escucho esos dos, Puro Mac, este que te he dicho, lo de Puro Mac porque me río mucho, aunque hay veces que no los entiendo, al Flavio y al otro, y al Fede, estos, porque hay ratos que parece están los dos colegas ahí, escojonados de risa los dos, y haciéndose pullitas y tal, pero bueno, son a menos. Sí, se hacen a menos. Yo también ya lo dije en algún episodio, que dejé de escucharles porque me rayaba un poco el siempre era la misma historia y tal, pero bueno, sí, ese es otro... Sí, son un poco repetitivos y tal, pero bueno, supongo que eso pasa. Cuando escuchas tanto podcast como vimos nosotros, es inevitable. Porque yo, como has dicho, yo escucho muchos de series, por ejemplo. Entonces, lo que he hecho de todo el montón que hay, un poco seleccionar los 4 o 5 que son más diferentes entre sí. Ajá, porque, interesante. Sí, porque es que si no, por ejemplo, en el mundo de las series hay un montón de gente que habla de series en distintos tonos. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver Teleadictos, que es mucho para reírse y te lo pasas pipa, porque están muy, muy brillados de la cabeza. Y bueno, y entre medio pues te dicen alguna noticia, te hablan de alguna serie. Luego tienes gente como el O Televisión Podcast, que para mí es de los buenos podcasts que hay de series, que esos te hacen todo muy al dedillo, las noticias, rumores... vienen ahora los add-ons de series, pues se ven todos los trailers y los comentan uno a uno, pues vale, entonces ya no necesito otro podcast que haga exactamente lo mismo. Sí, porque lo hacen tan de puta madre que dices, oye, tira. Claro, no, porque antes tenía varios que a lo mejor acabas oyendo las mismas noticias en 6 podcasts y digo, bueno, pues ya me las sé. Ya. Y pues eso, lo que hago es dispersar. Y luego están los otros que son, que para mí es otro de los de cabecera, que es Fuera de Series. No sé si los conoces. Sí. Son, para mí, junto a O Televisión, son los mejores porque aparte lo hacen de forma muy amena. Tienen su medidita esta que yo tengo, que es una horita, hora y algo. Para mí es la duración ideal de un podcast. Claro que cada uno puede hacerla de lo que quiera, que pase su podcast, ¿no? Sí, pero... sí. Y cada uno hace de su podcast lo que más, claro, le apetece, sí. Y eso, entonces, básicamente lo que hago a la hora de elegir podcast de distintos temas es decir eso. a ver, que sean distintos entre ellos, aunque hablen de la misma temática, para que no se me haga pesado. Ya. Sí. Y yo, sí, y de. Te iba a comentar, es que yo hoy he vuelto a. Bueno, he retomado porque sonaban hace un tiempo a Torpes para Todo, que han vuelto con Torpes para Todo Returns. Y es que son buenísimas, tío. Ya, ¿No, ya no verás. los escuchas? No, pero ahora mismo estoy hablando contigo, estoy aquí con el Don Casa abierto y empezando y buscándolo ya directamente para Pues es pa que. escuchar por lo menos, Pues es que para estas hacerles una dos. Yo escuchada. escuchaba este podcast antes, ¿no? Y dejaron y han tenido un ¿cómo se dice? Han tenido un parón de meses. Es que anduvieron en un follón porque se metieron un leñazo con la moto, pero un leñazo impresionante, ¿eh? Y entonces, luego lo contaron en el podcast y es que te reías al escucharlo porque lo hacían como si lo hubiera pasado a otro, ¿sabes? Sí, Pero como decías, pero pues. si es que esto que están contando y realmente les ha pasado, bueno, pues es que ahora han vuelto y te lo recomiendo que la escuches porque son No, bestiales. sí, yo. Y es que os cuentan el juicio y la hostia que han tenido con la compañía de seguros a raíz de aquello, ¿sabes? ¿Y qué es? Bru. ¿Pero hablan así en general de cosas o Sí, es una sea, no cosa. es específicamente de un tema, o se No, no, juntan no, y no, no, charlan? no. Pues es. Ellas dicen que son esos torpes para todo y cuentan su. Sus torpezas. Sus torpezas, efectivamente. Ah, pues puede estar bien, sí. Sí, no, es súper divertido, tío. Yo me lo paso con estas dos amigas, es brutal. Pues hay otro, también si quieres gente que es divertida y además muy ameno, porque de mis podcasts de cabecera, es que yo me he hecho aquí una listita y me he puesto los imprescindibles, los que oigo cuando puedo y los descubrimientos recientes. Pues bueno, ¿Sabes lo que. Espera, perdona. dime, ¿Sabes lo que he hecho dime. yo con eso? En listas de. En Downcast. Se puede hacer listas en Downcast. Se pueden hacer listas en Downcast. Entonces Madre tengo mía. los imprescindibles. Los de. Y luego ya los agrupo en temática. Pues los de series. Los de o series o Vale. pelis. Los de literatura. Los de historia. Y tengo un apartado que es los de probar. Ah, vale, sí, claro. Entonces, en los de probar. Pues son esos podcasts a los que no estoy suscrito, o sea, perdón, estoy suscrito, pero no escucho todos los episodios, sino que me leo de qué va. Ajá, sí, eso lo hago varias veces. Sí, y si me vale y me mola lo que cuentan, guay. Si no, a la papelera. Y también, pues, de esto que como en el Twitter, pues vas hablando con unos, con otros, o ahora mismo contigo, que estás recomendándome unos cuantos, digo, ah, pues este lo voy a escuchar, mira, a ver qué pasa. Claro, lo metes allí. Los meto allí y el que ya se escucho, me escucho un par de episodios, o si puedo. Y si ya me gusta, lo muevo a otra lista. Y entonces está de puta madre lo de las Sí, series sí. para el tema este. El de Torpes para Todo lo hacen Carmen y María. Ajá. Se llaman ellas. Y tendrán blog también, por supuesto. Sí, yo creo que era torpesparatodo.com. Están en Creo. iTunes. Están en esto. Lo que pasa es que comentan que han tenido. Porque bueno, hubo un rollo de feeds y el blip.tv y esos rollos, que no sé si sabes de qué iba la película. Sí, por Bueno, encima. pues es que resulta que blip.tv chapó. Bueno, chapó, pues exigía pasar por caja y algún Ya. rollo. Y entonces se han pasado a esto a hacerlo de otra forma. Es que te recomendaría, si puedes recuperar el episodio donde narran lo del leñazo, para entendernos. Y luego ya la continuación. Sí, pues está. No, además, así los que cuando llevas tiempo escuchando podcast, con un par de capitulillos ya sabes más o menos. Por lo menos yo, como me conozco, ya sé si me va a gustar o no. O Sí, sea, más o menos con sí. Sí, más o menos el cómo hacer. hablan entre ellos o el cómo. Si se hace una burrevacas de mucho cuidado de esto Sí. que lo utilizarías para dormir. El tonillo. Yo también valoro mucho el tono general, que aparte de lo que dice. Pues claro, todos no tienen o tenemos la misma gracia para hablar. Entonces hay gente a lo mejor que te puede estar hablando de lo más interesante del mundo y lo que dices tú, estás cabeceando. Y dices, hostia, ¿qué me estás contando? Y hay gente que te habla, yo qué sé, de la cría del caracol malayo y te lo está pasando pipa y te importa un pepino. Pues Sí. eso, yo eso lo miro mucho. Es que, por ejemplo, que te iba a decir, hay una gente que tiene un podcast que se llama Memoria Histérica. Sí. Oh, impresionante. Es de historia. Digamos que es de historia, pero cuenta mucho rollo de batallas de la historia, pero muy ameno, muy divertido. Y si te bajas un par y te gusta el tono que usan, lo seguirás, porque a la vez que aprendes mucho, te diviertes. Yo me lo paso pipa con ellos. Y duran, pues eso, 20 minutos. Ya, es que sí que lo de la duración. ¿Sabes qué pasa? Que si te metes en algún. Pues eso, te pones a escuchar 40-50. Si estás escuchando 40-50, como la duración de alguno de ellos se vaya. Pues eso, a 1 hora y pico, 2 horas. Uf. Fíjate que yo, en principio, bueno, como estoy en la cadena, pues tengo que estar 8 horas ahí. Entonces, pero claro, también oyendo todo el rato a las mismas personas hablando de lo mismo, ya la función esa que tiene que es entretenerme ya llega a hacerme monótono. Entonces, prefiero cortos y variados y me escucho 4 al día distintos, ¿Sí? que no uno muy largo. Yo, por ejemplo, escucho uno de radio, que es para mí de los imprescindibles, que es La Rosa de los Vientos, la bajo ¿Sí? en podcast. Y es muy ameno porque son programas de 2 horas, duran 2 horas largas o más, 2 horas y pico dura La Rosa de los Vientos. Y tocan muchos temas y tal, pues vale, ahí no me importa. Claro, eso es radio profesional, entonces, claro, es otro nivel, ¿no? Porque llevan tertulianos de aquí, otros de allí, otros de allí, y se hace ameno. Pero un tío en su casa con su micro 2 horas y pico tiene que ser muy, muy bueno para que te mantenga enganchado todo el rato. Sí, está claro. Yo Yo. uno que te, mira, uno que tengo en la recámara para escuchar es el Bunker Z. Hoy tampoco conozco. ¿Tema? El Bunker Z, estuve tuiteándome con ellos un poco y en su sinopsis o no sé, dice: somos un pequeño grupo de supervivientes del apocalipsis Z de la zona sur de Madrid. Estamos metidos Madre. en un búnker, tenemos comida, armas y una radio. Y se supone que hay, y a partir de ahí se monta la película. Sí, no sé, no lo llego a escucharlo, tengo la recámara para escucharlo, pero hablan de zombies, hablan de cosas de Ah, esto, pues, no sé, bueno, es una cosa, lo tengo que si hablan de escuchar. zombies, ya te Vampiros gusta zombies. y zombies, vampiros, una cosa, no sé, no sé, Bueno, lo tengo que escuchar, ¿eh? Lo tengo que escuchar. como sé que una vez que lo escuche en algún podcast lo comentará, me esperaré a que lo comentes. No, y si tienes hueco, yo tengo la intención, ¿eh? Lo tengo en mi lista esta de pendiente. Pues sí que es curioso. ¿Sabes? Y hablando de lo de duración, ¿sabes con lo que flipé mucho? Escuché un capítulo de Jorge, del podcast del búho, Sí. que hablaba de cómo hacía, de cómo se hace un podcast, o cómo lo hacía él. Sí, Y sí, sí, sí. para un podcast que para mí también es otro de los imprescindibles, el podcast del búho, que tiene unas duraciones de unos 15-20 minutos, la currada que se llevaba, madre mía. Pero no me acuerdo la de horas que podía llegar a dedicarle para pa sacar un podcast de 20 minutos. Sí, nosotros, bueno, nosotros, yo en el, aquí en el No Soy un Troll también, con alguno que he hablado, sí que me ha dicho, pero ¿tú cuánto? Pues eso, ¿cuánto te llevas para? ¿Escuchas tú la biblioteca de Trantor? Esa es de la que tengo en el de oigo cuando puedo. Oye, es cuando puedes. Pues es que este igual, Son muy Félix, buenos. Félix Maugan, se mete unas curradas y se tiene que preparar el guión de una. Primero te tienes que ver la peli o leer el libro, que esa es otra. A ver, el último que oí de ellos fue el dedicado a el juego de Ender, que estaba Jorge precisamente. ¿Sí? Madre mía, o sea, ¿cómo? Tiene que estar muy bien documentado para que te hablen de una serie de libros y que se haga tan ameno con tanta información. Es que claro, es que Y es no bueno y se se lo prepara. tiene que hacer peñazo, efectivamente. Es que Exacto. además lo hacen con ritmo y tal. Está muy bien. Este yo de la biblioteca de Trantor, recuerdo pues eso, los especiales, ya lo he dicho en alguna ocasión, aquel de Galáctica. Es de los que tengo acumulados, es que tengo el iPhone lleno de megas y megas de cosas que no, que cuando puedo, pues los voy Blade oyendo. Runner. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pues es que yo estos que tienen especiales, es que claro, los que tengo los imprescindibles son los que hablan de cosas, digamos, más de actualidad. Pues cada semanita, pues mi OT o televisión que es quincenal, mi fuera de series hablar de series, el octavo pasajero, que si no lo has oído te lo No, no lo he recomiendo oído. fervientemente, ese es de radio Despí. Y hay gente que está. Bueno, es el señor Cine, que para mí es de las mejores voces que hay en la podcastera. O sea, tiene una voz como voz. O sea, como. Simplemente como oírlo, dice: joder, este tío, ¿qué voz tiene? Y habla de cine, y habla de los estrenos, y es muy, muy ameno. Entonces, claro, estos los oigo a la semana, porque cada semanalmente, porque si quiero saber los estrenos de cine, si lo oigo dentro de 3 semanas, es que no tengo interés, ya Ya se han no pasado. son estrenos de cine. En cambio, la biblioteca de Trantor, como dices tú, un especial Galáctica o Blade Runner, pues lo puedo ir cuando sea. Sí, lo puse, sí, porque es totalmente atemporal, sí, efectivamente. Exactamente. Hombre, yo también te voy a decir una cosa, yo me lancé a ver la serie de Galáctica, porque yo vi la serie de Galáctica pues cuando Apolo era un tío, para entendernos, no una No, buenorra. no, sí. Y No. no era que sale ahora, en la nueva sale ahí todo gordo haciendo no me acuerdo qué papel, el Pues Apolo. Cuando Apolo era un tío y eso, yo veía esa y Sí. tal, pero a raíz de escuchar a este hombre hacer el especial, pues me lancé Te lo tragaste y me entera. vi tres temporadas. Y me vi 3 temporadas. A la última. Sí. Lo que pasa es que me han dicho que la cuarta era un poco rara. A mí me gustó, hombre, el final, no te lo voy a decir, por supuesto. No. Pero el final, como todas las series. Yo es que yo no sé si hay alguna serie, mira que sigo muchas, que haya unanimidad que todo el mundo diga, hostia, qué final tan bueno. Porque siempre está, pues eso, la gente que, oye, que debería haber sido esto, lo otro. Digo, coño, pues soy un guionista. Ya, decidir un final, y si no te gusta, pues oye, sí, pero es el final del guionista. ¿Conoces? Entonces, el final es extraño, sí. Sí, ¿conoces el podcast que hace Emilcar de Still Lost? No sé quién es Emilcar, porque es de los que cunden muchísimo por este mundillo. Sí. Pero no he oído nunca un podcast de. Pues él tiene dos. Uno que es el podcast de Emilcar, que es maquero sí, total. Y otro que es Still Lost, que es que va de la serie de Lost cuando la está viendo por segunda vez. Ay, sí, se lo oí, o no sé, o te lo oí a ti, o en algún sitio, sé que está haciendo una revisión, o en Twitter, lo retuitearía, está haciendo una revisión y va comentándola, ¿no? Sí, pero en plan, pues igual, lo que pasa es que no sé, cada capítulo del podcast no es un capítulo de la serie, evidentemente, pues igual en un capítulo se comenta 6. Vale. Sí, lo hace así, y es eso, sus impresiones tras haber visto Lost, o sea, o viéndolos por segunda vez. Yo es que soy de los que no la veo ni una vez. A la tercera abandoné y ya pasé. No sé, las series que me haya enganchado. Vale. En este pelo, ¿tú conoces La órbita de Endor? Sé cuál es, también. También lo sé, pero también yo creo que no sé si le he hecho alguna escuchada y lo borré, no sé por qué. O sea, porque tengo muchos. O sea. La órbita de Endor, a mí el único pero que puede tener es la duración. Son capítulos larguísimos. Pero... Por contra, sus contenidos son buenísimos. Y es lo mismo que estamos hablando. Un especial Star Wars, un especial Star Trek, un especial... Y sí, está... que siempre coges el que te gusta a ti de tu tema y mira, te lo ventilas. Te lo ventilas y alucinante. Y son de esos que yo los tengo y luego yo escucho podcast en el Doncast y conforme los escucho se van borrando, pero luego en iTunes me voy guardando episodios. Ah, yo algo voy a tener que hacer porque lo que te he dicho, a base de guardar, me está ocupando yo una cantidad de sitio, porque de por ejemplo, de la biblioteca Trantor, pues, si no te exagero, igual tengo 15 ahí metidos, que no sé cuándo los oiré. Si te oye Félix y desenvaina las espadas. Pero no es porque no me guste, es porque... Y mucha culpa la tiene la crisis, porque como ahora tengo muchos seres, donde más escucho es la fábrica, pues si no voy a la fábrica no escucho. Ay, claro, hasta para eso afecta la crisis, tío. Es que esto le pega, la culpa de todo, sí. Y porque corriendo también escucho, pero claro, corriendo no corro tanto, como mucho si me voy una horita, pues no es lo mismo que 8 horas. ¿Y tú escuchas podcast corriendo? ¿Puedes? Sí, claro. Suelo preferir música. Ya. Porque llega un momento cuando corres que se te va un poco la cabeza y ya, sin darte cuenta has estado 10 minutos y no estás oyendo. Ahí está, yo por eso te lo digo. Yo es que yo ahora que he retomado el running, pues escucho música. Yo, hombre, la música, la verdad que últimamente estoy escuchando podcast por ir recuperando tiempo, el que no, como no puedo en la fábrica, porque estamos de aire cada 2x3, pues me sabe muy malo y ya me empecé a poner podcast. Incluso en casa, que yo soy de los de toda la vida de radio. O sea, yo me levanto, pongo la radio, que soy en casa, y voy haciendo cosas. Pero ahora ya lo hago hasta con los podcasts, que me fastidia porque cuando lo tienes la radio de fondo no le prestas tanta atención. Sí. Porque realmente en el trabajo, como ya te digo, que no necesito pensar para hacer lo que hago, pues entonces escuchas todo bien. Pero en casa, pues hay veces que pongo cosas y estás haciendo tus cosas y tal, y se te va la cabeza y no los oyes con la atención que deberías. Yo en casa escucho podcast, me lo suelo poner, tengo un dock que le pincho el iPhone y ahí tiene altavocitos, pero eso, en cuanto viene, pues eso, viene la jefa o vienen las crías, claro, y tal, quitar, porque son cosas que... Claro, la radio convencional pues la tienes ahí, pues... Sí, la puedes tener de fondo tranquilamente, pero en un podcast, al ser un programa que tiene una temática, como te pierdas un trocito, pues igual lo que después mal empleo. Por eso te digo que sigue corriendo, empieza a escuchar ahora por recuperar tiempo, pero sí que es verdad lo que has dicho tú, que hay veces que has pasado y a lo mejor llevas ya 10 minutos y dices, ¿qué estaba escuchando? Porque claro, que estás cansado, que se suda, que estás en otra cosa, pues no. Ya. Pero vamos, a mí lo que más, ya te digo, en el curro es mi fuente de pim pam uno detrás de otro. O algún rato tienes que hablar con uno o con otro, pero... Pues en el curro me han dicho que utilizas una neurona y solo para mantenerte en pie. Sí, no hace falta para nada más. A mi trabajo, por suerte. Pues te recomendaría, aunque ya lo he hecho fuera de línea, pero para que no se oigan el de Condenados Podcast, tío. Buah. Es algo. Le he añadido ya, ¿no? Ya eso añadido. Es algo que es que yo no sé estos chicos cómo siguen durmiendo en casa y no los han, y no los han echado sus mujeres a vivir debajo un puente, tío. Ostras. Hombre, solo puede pasar que la gente, bueno, ya lo deben pensar, piensen que estoy un poco volado de la cabeza cuando te ven ahí riéndote tú solo, con tu auricular ahí. Es que, eso es que lo que me pasó a mí, tío. Estaba una vez bajo en el autobús, en el urbano, y me estaba escuchando ese y otro que te voy a comentar ahora, que es Achuecados, que lo hace... Sé cuál es. No lo he oído, pero sé cuál es. Es que lo hacen Sebas y Widox. Hostia. Y yo pensaba, yo decía, iba en el autobús y yo creo que hasta me miraban mal, tío. Porque es que vas con los casquitos puestos y te empiezas a partir la caja que dices, ¡ostras, por favor! Y claro, y es que además le sigues escuchando. Ahora hablo de los de Condenados, ¿eh? Sí. ¡Hostia, se te va! Y de hecho, lo puse el otro día en Twitter, casi en una rotonda aquí en Pamplona, casi me voy a tomar por saco con el coche. Ay, sí, lo leí. Por culpa de estos mamones, porque es que no sé qué estaban diciendo. Digo, ¡ostras, estos tíos se van del mundo! Oh, mira, que le faltó muy poco, ¿eh? Joder. ¡Qué risa, tío! Sí, no, pues yo me pasa eso a veces, pues yo qué sé, con los de Teleadictos, que de vez en cuando, no sé si los escuchas a Teleadictos. No. Bueno, este año en la J-Pod pues, llevaron, me parece, casi todos los premios que había, porque son muy buenos. Hablan de series, bueno, o algo que se parece. porque sí, hablan de series realmente, pero en un tonillo que tienen, que son muy buenos. Y de vez en cuando estás tú ahí tan tranquilamente a las 6 de la mañana en la cadena, que no sé qué, y te soltas una carcajada y te mira todo el mundo diciendo, ¿qué gracia tendrá esto de estar aquí? Sí, que pensarán que se te va la olla total, sí, claro. Y me pasaba también con otro de series, pero ya no, ya dejaron de hacerlo, de unas chicas que eran las Slayers. Las TV Slayers, que yo me reía mucho con ella. Bueno, de hecho, corriendo alguna vez me las ponía y estaba a punto de ahogarme porque me partía. Lo que pasa es que han dejado de hacer ya hace bastante. Sí, claro, porque corriendo tendrías que poner un podcast por eso. Claro, tío, es que... Pero tampoco... Muy tranquilo, porque si no mal, ¿eh? Pero tampoco demasiado tranquilo, porque si corres ya lo sabes. Si no te mueres, vas bajando el pistón y acabas sentado. Tiene que ser algo que tenga vidilla, pero que tampoco te... Y luego otro tema, que no te he nombrado ninguno, que también oigo bastantes, es de videojuegos. Ajá, mira, yo sé qué pasa, que no... Sí, yo no juego. Yo sigo, como cuando éramos mozos, ¿te acuerdas? Como sí. Pues sí, sigo. Lo dejé una temporada, pero luego ya... A la vejez lo retoma lo de jugar. Y entonces hay varios que sigo, que son, bueno, sobre todo un par. Uno es el Gain Over, que es también de Radio Despí. Es del mismo, es Octavo Pasajero. Uh-huh. Y de hecho emiten los sábados en radio convencional, pero además está el podcast. Y alguno de los miembros repite. Está el Funs, que es el que lleva Gain Over, pero luego, o antes, sí. Y luego se queda y hace el Octavo Pasajero junto al señor Cine y otra chica. Y entonces ese, el Game Over, ¿es de videojuegos o algo parecido también? Porque está muy loco, pero muy loco. Ese es de los que comentaba el otro día el taxista, el post-taxi. Que claro, como él lo oye con más gente, no puede poner cualquier cosa. Vale, pues Game Over no lo pondría en el taxi, porque se le va mucho la pinza. A mí me hace mucha gracia, pero de vez en cuando sueltan alguna barbaridad que con quien estuviera en el taxi... Pues no sé yo. Sí, tiene que ser un poco lo de taxi, tiene que tener... Yo supongo que sí que tendrá unas listas muy buenas de según con quién esté, poner una cosa o poner otra, sí, imagino, sí, ¿eh? Sí, seguro, porque hay otro de videojuegos que he descubierto hace poco, que también son de Zaragoza, que es Con Mando Podcast. Ah, te lo he leído, sí. En el... Es que me parto la caja y sobre todo una chica, Sarai Walker creo que es el nick que usa por ahí, que es además, como tiene el acento este maño aquí nuestro, sí. Pues hay más de... Y me hace una gracia cuando comenta, el otro día fue el de Diablo 3, como cuando hizo el de Mass Effect 3, que fue el que yo dije, esto lo sigo yo. Y están, no sé, son tres chicos y esta chica, y aunque a nivel sonoro y tal, aún hay algunos ruidillos, algunas cosas subidas y bajadas, pero me da igual, se les perdono porque me río tanto, de verdad. Y esos son de los que tampoco podría poner en el taxi. Porque, el amigo por taxi. Sí, no llegan a ser como los amigos del de Cuarto Rage, pero de vez en cuando se les escapa algún pi por ahí que no procedería a oírlo con gente. No procedería, ¿no? Y otro más, bueno, serio, entre comillas, más comercial de juegos es el Merry Podcast. Que si no sé si conoces, bueno, si no te van los videojuegos, la página de Merry Station, pues empezaron hace un par de años a hacer podcast y está bien. Son más convencionales, digamos, así que los podrías poner en un taxi o en la puerta de una iglesia. No, sí, y podrían ser tranquilamente radio. Es que de hecho no son, pero están a un paso, porque creo que ahora pertenece la página es al grupo Prisa o algo así, entonces son un poco, tampoco te creas, si tienen que meter caña en algún juego, la meten, ¿eh? Pero de una manera más seria, el audio es perfecto. Y de hecho, uno de los que lo lleva, digamos, el que hace de jefe de operaciones, que es el que presenta a todos los demás y tal, es doblador profesional. O sea, su Ah, trabajo es mira. el doblador. Lo Sí, cual, pues, y se tiene que notar el vocalizar y todo, sí. y todo eso. Sí, que esa es otra cosa de los podcasts. No he llegado a dejar a ninguno por eso, pero sí que si no se vocaliza bien y demás, es un poco. Sí, no, y lo hemos dicho muchas veces que según cómo sea incluso el ritmo, el cómo se Sí. engancha un tema con otro, pues hay ubicaciones y hay sitios en los que no se puede escuchar. Bueno, No, se sí. puede escuchar, pero no lo disfrutas, efectivamente. Claro, y si hay algo de ruido de fondo, hay que estar muy pendiente. Y si tienes que esforzarte mucho en entenderlo, al final acabas perdiendo el interés Ya me de dirás a ver escuchar. qué tal queda esto, ya me contarás, ya me contarás. Ahora, se me hará raro oírme, ¿eh? No se me da esta cosa, porque yo, chicos, siempre que me he oído alguna vez no me gustó nada. Pero supongo que le pasa a todo el mundo cuando se oye. Yo me los escucho, los míos, Sí, y claro. por si acaso, sí, yo me los escucho por si acaso, pues antes de subirlo, pues porque haya quedado todo bien. Luego sí que es cierto que en el GarageBand, como tú ves más o menos la onda, cómo queda y tal, pues dices, ah, vale, pues más o menos no hay ningún hueco, porque si empiezas vas a publicar y ves que hay un montón de hueco sin nada, Claro. dices, hostia, algo hay raro. De todas maneras, te he comentado antes, yo llevo ya un tiempecillo oyendo podcast, pues, para no mentirte, pues 4 años, tranquilamente, puede ser. Sí, unos 4 años o así. Y la gente que hace ya podcast en no profesional en su casa ha mejorado mucho. Yo no sé si es que cada vez el que se anima a hacer un podcast es porque es un oyente, escuchante de podcast. Entonces, como escuchante que ha sido, sabe dónde están los fallos e intenta no repetirlos. Porque hace años salía mucho podcast así que era muy. Bah, cojo un micro, pim pam pum, se oían ahí altibajos, ruidos, clics. Y ahora hay mu muchos podcasts que descubres que acaban de empezar y oye, suenan muy bien de Y primeras. suena muy bien de primeras. La Que no, hay, gente, no sí. llevas tanto y te Hombre, lo he dicho. Que llevas un año, no llega, ¿no? no, fíjate, yo Y comencé en desde primero octubre. suenas bien. O Yo sea. comencé en octubre y sí, efectivamente yo escuchando podcast 2, 3 años Claro. y me dio por ahí y dije, ala, vamos allá. Y yo comencé en octubre, sí. Y Sí, más o menos porque. haces tus pruebas y haces tus cosas para ver cómo queda, cómo no queda. Alguno me ha salido que te cagas en su tía de lo que se te va la olla y has hecho algo que sale un ruido de no sé qué, pero bueno. Pues es poco a poco, chico, tampoco. No, pues ya te digo, yo me he bajado todos los tuyos así por ir escuchando alguno de los que has ido recomendando. Y lo primero que me sé, digo, mira este. O sea, llevas desde el primero ya sonaba bien. Digo, joder, como. Sí, porque hay otros. Porque yo sí que soy, no soy como otra gente que se sube por las paredes. ¡Ah, mierda, podcast, qué mal suena! ¿Ver? Y va y le escribe 300 Twitter y casi lo denuncia al defensor del pueblo. Yo sí me gusta y veo que si alguien digo, joder, pues este chaval merece la pena, me interesa, pues suelo escribirle, joder, pues me ha molado tu podcast, pero mira, a ver, joder, que suena un poco bajo, o a ver y tal. Y yo sí que le suelo dar cancha hasta que hay gente que es muy así con esto, ¿vale? Que resulta que le suena mal o hay algo en un episodio que no le ha gustado y se monta en cólera, digo, chico, que no pasa nada. Que no pasa nada, si es que es lo que hemos dicho mil Deja de veces, oírlo o dale cancha. dale al siguiente o no lo escuches más, si es que No lo tú mismo, escuches. tío. No Que sé, ya no te sé. comentaba antes cuando hablábamos que yo sí que soy de los que me suele gustar en general, pues poner algo el podcast y poner algo al que hace el podcast, Ah, pues mira, yo qué está sé, bien. esto no. Lo que más escribo en los de series, pues comentando, por ejemplo, en fuera de series, si lo escuchas, normalmente, no te digo toda semana, pero casi toda semana suelo mandar algún correo, pues comentando cómo veo pues las temporadas de las series que voy siguiendo, qué me parecen los pilotos de series nuevas que descubro, o simplemente me paso por ahí a saludar y a comentar alguna cosa que han dicho. Sí, no sé, porque una de las cosas que me gusta de esto del podcast es el feedback que hay ahí entre el que lo hace, el que lo escucha. Y al final, o bien vía Twitter o bien vía correo, se establece una especie de diálogo virtual. Sí. Y a veces yo creo, no sé, supongo que para el que hace el podcast también le puede valer, porque si Está yo bien, hiciera un sí. Alguna podcast. vez o alguna vez te dicen alguna cosa y lo puedes, siempre que sea, pues es una crítica entre comillas constructiva. Y dices, oye, pues sí, tienes razón, mira, pues ahí voy a intentar Claro. empujar un poquito. Pues O una supongo. cosa de más allá, pues dices, ah, vale, pues voy a intentar mejorar en este aspecto, que tú ves oye, que tienes razón, que vamos, que aquí cada uno hace lo que quiere, pero sí, evidentemente, pues No, cualquier. no te van a decir lo que tienes que decir, pero bueno, si un comentario, oye, pues esto pues está bien, pero yo creo que tal, y tú dices, hombre, pues igual sí, a lo mejor esto ha estado un poco salido de tono, o esto no, pero bueno, si te lo hacen en ese tono, yo creo que no te debe importar. No, y alguien no debería importar. Efectivamente. Además, yo imagino, estás tú solo en tu casa ahí grabando tal, las horas, editando. Joder, pues es que no mola, ¿no? Que alguien, al que diga, joder, alguien me escucha, ¿no? Porque si no, te imagínate. Tú, bueno, tú porque haces el rollo este de que hablas con la gente y tal, pero tú haces tu podcast y de, vale, lo cuelgas ahí y cri, cri, cri, cri. Y nada, ni un comentario en Twitter, ni un correo. Dices, leñe, ¿me estará escuchando alguien o estoy aquí simplemente grabando para mí y para mi amigo este que por pesado me escucha? Entonces, no sé, yo sí que me parece que merece la pena. Sí, dar un poco de feedback está muy bien, está muy bien. Y hay gente que ya sabes cómo el mundillo está en internet, hay gente que es simplemente por lo que le gusta ser un troll, y es que no como tú, que no eres un troll, como dice tu podcast, pero que solamente va a los sitios, pues eso, va a dar por saco, pues bueno, supongo que eso también de todo hay. Va en el oficio. Sí, sí, de todo hay, de todo hay. Tú fíjate, si me gusta a mí un poco reconocer cuando, joder, a mí cuando la gente curra, pues yo siempre lo valoro, por ejemplo, yo que veo series, me las suelo ver en versión original, pues siempre que puedo alguna mención a los que se curran los subtítulos, tío. ¿Tú sabes el trabajo que tiene alguien que no cobra por ello de colgar todas las semanitas tus subtítulos para que los cuatro zumbaos que vemos 3.000 series los tengamos ahí sincronizados, preparaditos? Sí, porque no cobraron un duro ese, ¿no? Claro que no cobran. Es mucha gente, son grupos de gente, sí, que los cogen y... Por ejemplo, Juego de Tronos, ayer fue el capítulo que lo emitirían en Estados Unidos. Yo ya me lo he descargado, pero es que a las 2 horas están ya los subtítulos en castellano, que eso los hacen, evidentemente... Las cadenas de televisión no, porque que yo me los descargue no quieren. Entonces, eso es, hay gente detrás. Si me suena, eso me suena que había un grupo, una iniciativa, es que no recuerdo quién. Yo suelo bajar de subtítulos.es y es un grupo de gente que... Sí, que se hacen entre unas cuantas series y es que no me acuerdo, yo me recuerdo hace... Subtean, suelen, los ponen además en los subtítulos, me parece poner subtín, no sé qué, algo así, pero hay varios grupos de esos por ahí. Uh-huh. No sé, ¿eh? Eso, ya te digo, es un mundo en el que estoy completamente fuera, que no justo, uh-huh. Ya me has leído yo que veo las series en español de España, que digo yo, porque... Sí, sí. Hay alguna que me bajo de las que han acabado ya, que tienen 800 temporadas, pues solo por no andar buscando subtítulos y tal, como si están en español, cojo, me las bajo en español y a correr. Ya, yo ahora estoy viendo The Good Wife, que estoy acabando la segunda temporada. No, calla. Casi metí la pata contigo. Casi metes la pata, casi me haces un spoiler de mil pares. Y creo que está la tercera ya por ahí, que no sé si está en español de España o no lo está. Sí, está en español de España hasta mitad o así. Yo la tengo en inglés entera para verla de tirón. Sí. Pero sí, porque tengo un colega que se la ve en español de España y sí que va por ahí. Sí, pues me las tengo que empezar a buscar porque es una serie. Yo fíjate, yo veo cuando estoy con mi mujer, veo el The Good Wife y cuando ya se va, me enchufo el Breaking Bad, me saco mi botellita de Jack Daniels y ese es mi ratito, el Breaking Bad and Jack Daniels. Es una gamberrada Breaking Bad, es grande. Es muy buena. Es que hay muchas, da igual, es que de series, ahí sí que te podría pegar hablando 3 meses, porque... Uy, pues eso habrá que buscar algunos de estos de seriadistas así, porque, bueno, si quieres podríamos charlar, pero tampoco es el foro. ¿Te dejas alguno o qué? A ver, sí, seguro, porque como he ido saltado de aquí para allá, pero a ver, creo que los imprescindibles te he dicho todas las que veo. Ah, tengo de las que cuando puedo, también, mira, este es iPhone, se llama Actualidad iPhone. Ah. Que tiene una página, esto se centra más en el rollo del jailbreak y todo esto. Ajá. Y no, pero está interesante por lo mismo, porque te enteras, ya sabes que esto es tú que eres de Mac, que esto de Mac es, pues, una especie de secta, o sea, la gente está muy, muy zumbada. Yo desde fuera tengo un montón de cosas de Mac menos un Mac. O sea, de Apple tengo, pues creo que todos los podcasts, casi todos los iPods que han salido, pues los he ido teniendo, el ¿sí? iPhone, el iPad, menos el ordenador. Entonces, esta gente, ya sabes tú cómo es este mundillo, que acaban de sacar una cosa y al día siguiente empiezan con los rumores de cómo va a ser el siguiente iPhone. Sí, yo en eso no puedo, tío. Pesadez, chico, de verdad. Y eso son unos cansaalmas que se dice en mis pueblos que no veas, tío. Entonces esto es un podcast muy cortito, que sí que te dicen, a ver, rumores, cómo va a ser, tal. Y luego además el rollete este del jailbreak. Pues del jailbreak te recomendaría, además fervientemente, porque lo hace de puta madre la chavala, a Anita Poppy. Anita, ¿eso que es un podcast también? Sí, el podcast de Anita Poppy. Yo estuve charlando con ella, hice con ella además un podcast de Anita Poppy. Y esta tiene un podcast, se llama Poppycast, que es sobre todo eso, para temas de jailbreak y tal. Búscala también en Twitter, que es una chavala bien, además bien baja. Es madridista total, es del Real Madrid cuando... Esta de las mías. Es, pero total, ¿eh? Es más madridista que Valdano, ¿eh? Que digo, bueno, que ahora ya Valdano ya no lo es tanto, claro, no sé. Igual ni lo es. Eso es. Pero sí, sí, pero es súper maja la chavala, ¿eh? ¿Y cuánto me sale? Creo que se llama Poppycast, con Y, ¿eh? Ah, vale, entonces... Pues sí, hombre, yo lo de Jailbreak lo tenía hecho los dos, en el iPhone y en el iPad. El iPhone se lo quité, pues, tampoco... Para lo que lo usaba yo, tampoco te creas. Y para el iPad, pues sí, bueno, lo tengo ahí, pero tampoco, es que realmente tampoco acabo haciendo gran cosa. Uh-huh. Oye, y tú escuchas, ya que tienes Downcast, tienes iPad y tienes iPhone, ¿tú escuchas podcast en el iPad y en el iPhone o no? ¿En el iPhone? Yo todos los podcasts que escucho los escucho en el iPhone. O sea, tú en el iPad no escuchas. En el iPad no escucho, ni siquiera tengo el Downcast para el iPad. El iPad lo tengo pues para navegar, leer cómics, en fin. Ya, es que yo, por ejemplo, yo escucho los dos. Y el Downcast, que es una aplicación universal que la puedes montar en uno y en otro sin coste adicional, luego te sincroniza. Y, por ejemplo, lo que hayas escuchado en el iPhone, del iPad se borra. ¿Entiendes? O si estás escuchando un episodio de no sé qué, de cualquiera de estos que me has comentado, uh-huh, y vas por el minuto 17, coges el iPad, le das al play en ese capítulo y sigue por el 17. Anda. Está de puta madre, porque si yo, por ejemplo, eso, ¿no? Según en qué momento escuches, o por ejemplo, si vas a leer cómics y tal, o vas a leer, o mientras navegas en el iPad, dices, oye, pues me escucho un podcast aquí que tengo el iPhone, está cargando no sé dónde. Pues te lo enchufas allí, le pegas. Y va de maravilla, tío, el Downcast en ese sentido. Trastearé. Sí, sí, sí. Qué cosilla, ¿ves? Estas seis cosas, ¿ves? Apple tiene eso, pero estas cosillas también molan. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Uh-huh. Hay alguno de los que me he dejado esperar. Joder, es que te he dicho ya el de la peli. Esta peli ya la he visto de Adri. Sí. Y Ramón Rey. Pues sí, es que esos, además, has de escucharlos porque es que son... Los escucho. Pues es que tienen lo que te he comentado antes, como dos tíos hablando 2 horas y pico. Y tienen, por ejemplo, Adri colabora en varios. A mí también me encanta escuchar a Adri, tanto en no televisión como en Pelivista. Y se puede pegar la tía hablando de cine, de series, de cual... Y, chico, y no te aburres en ningún momento de oírla, porque, yo qué sé, da giros, tiene humor, se pone... No, Adri es una profesional de todo esto, sí. Muy buena. Yo, bueno, sí, sí, es muy buena. Le dieron un premio en las... Y Ramón Rey también debe llevar mogollón de tiempo en esto. Sí. Porque yo me suena haberle seguido en un podcast de hace tiempo... Y que no sé si lo dejaría o tal. Y luego al tiempo, cuando volví a retomar, los encontré aquí en lo del cine. Sí. Y está muy bien. Y de cine hay otra pareja, de chicos, otros dos, que me parece son de Mallorca, que son 00 Podcast, un podcast de cine. Sí, eso es. Uh-huh. O sea, lo conozco. Los conoces, pues también, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, pues estos chicos también están bastante bien. Además, no son de actualidad. Ellos hablan de las películas que han visto, pues esa quincena... Se han visto en vídeos, se han visto en el cine y tal, y entonces van comentando. Está muy bien. Y estos de Zaragoza, que te he comentado también, los de POC Cinema. Sí. Eso sí que hacen, pues esos también tienen especiales. Pues eso, Blade Runner, cine de detectives. Pues eso, hacen, los puedes escuchar en cualquier momento porque tampoco, digamos, que se centran en la actualidad. Y además, estos los conozco porque sortearon unos cómics y me tocó. De hecho, es que tengo chorra con esto, porque con los de fuera de series, hay una chica que pinta, una pintora que los conoce, y ha pintado los emblemas de Juego de Tronos, y sorteaban cada cierto tiempo, sortearon uno, el primero sortearon el de la Casa Stark, ¿sí? Pues lo sortearon entre los oyentes, porque tienen un concurso todas las semanas que ponen un fragmento de una serie, tanto, ¿sí?, en inglés o en español, da igual, y entre los que acertamos cada semana, pues sortearon, y me tocó, y además también me tocó. Me entrevistaron un día a los de Canal Plus por la serie esta de Crematorio, que si no la has visto te la recomiendo. No, española, no la he visto. Española, muy buena. Y Canal Plus sorteó la serie en DVD. Y te tocó. Y me tocó. Así como de La Rosa de los Vientos, y ahí me haya tocado también un libro firmado por Juan Antonio Cebrián, cuando antes de fallecer, y me tocó el libro también. O sea, que sí. Tengo chorra. O sea, si sorteas algo, ya sabes, casi puedes dármelo primero. Y luego lo sorteas. Hombre, igual por ser tú, igual te lo doy y no lo sorteo, pero eso es otro rollo. Oye, una preguntita te iba a hacer, porque es que me ha venido a esto, porque el otro día me escribieron a mi... porque a mí me suelen preguntar a ver si conozco podcast de running. Hostia, pues no. No. Ni es que ni me molesta en buscar. Hubo uno, ¿conoces a... ¿cómo se llama? Papi Podcast. Sí, pues hizo una, Charlie Encina, sí. Hizo una narrando la Veovia San Sebastián. La Veovia San Sebastián, no, pero este era más un podcast de cara a pues cómo entrenarse, la dieta, el tal. O sea, más. No tengo ni idea. Más, no, entre, no, vamos a decir, entre comillas, más, sí. Más trabajado, más, más con una temática fija de esto. No me acuerdo cómo se llama el que me lo sugirió, el que me lo pidió, a ver si lo conocía, lo tendré por aquí anotado. Y digo, ah, pues cuando saquen un. Pero no lo tenía anotado porque lo pensaba hacer en otro episodio, pero aprovechando que tú le pegas al correr, digo, ah, pues igual tú sí que escuchas. No, no, pero es que no me ha dado por mirar ninguno de correr, pero bueno, y mira, ahora más una idea, ya buscaré, si me entero de algo ya te lo... Sí, me lo dices, porque es que fue una cosa que me lo preguntó y es que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo de cuál fue el remitente de esto, y le dije, no te preocupes, en el siguiente podcast que yo haga de esto, pues ya preguntaré, a ver si alguno sabe... No, pero sí, me comprometo a echar un tiento por ahí si me entero de algo. Sí, digo, ah, pues aprovechando eso, digo, pues si tú que escuchas el cosas de estas. Y... Pues seguro que tiene que haber, porque. Seguramente, porque de esto y de todo, tío. Buah. Claro, es que es increíble, sí. Yo empecé así a escuchar cuando hay de rebote y tal, pero luego te metes ahí en iTunes, ¡buah! Y empiezas a ver, y claro, es que para discriminar, al principio, bueno, te vas fiando de las valoraciones, pero tampoco te puedes fiar mucho, porque yo los que oigo. Pues siempre voy los valores y los pones bien, ya que los oyes tú no los vas a poner mal. Entonces, claro, yo vas mirando un poco las sugerencias un poco que te hace iTunes, los que están más arriba, pero claro, una vez que entras ya en este mundillo, pues ya no te hace falta, porque esto ya, ya. Oyes a uno, oyes a otro mira, otro que te iba a comentar, el de también de Zaragoza, el de Desde el Matadero. Sí. Que son Andrés y Jaime, que estos son los que conocí en el avión yendo a Alicante. Y esto tampoco, esto lo escucharé pues más de cuando en cuando, porque son más de cómics y demás. A mí me pasa con ellos también. Yo escucho, pues sí que recuerdo que hubo una temporada que cuando querían fomentar el tema del ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo era esto? De las jornadas de cómic de Zaragoza, que el ayuntamiento las iba a quitar. No sé qué, tuvieron ahí entre comillas una cruzada, entre comillas. Sí, y ahí sí que estuve. Esa temporada sí los escuchaba porque los temas que trataban sí que me interesaba. Claro. Pero no. Yo, estos son de los que miro en Doncast un poco de qué van a hablar. Y sí. Oye, si este me interesa, pues mira, lo escucho. Porque ahí hay algunos, con algunos podcasts hago eso. Tengo que leer primero a ver si me van a interesar o no. Y este es uno de ellos. Sí, porque además. Además, Andrés tiene uno de algo de inmobiliarias, creo. Sí, tío, flipa. Yo cuando lo leí en Twitter, Inmocas, digo, ¿un Twitter? ¿Ves cómo tiene que haber de running, tío? Si hay un Twitter de inmobiliarias, tiene que haber de running. Y luego el Jaime tiene otro con críos o algún rollo así, sí, también, ¿no? Sí, algo con la educación. Sí. Pues no, algo de tiza, no me acuerdo. Sí, pero centrado en el tema de la educación, pero esos realmente no los sigo, porque claro, por curiosidad me daría, pero es que podcast inmobiliario y debe estar bien, porque no sé, tengo que hablar con Andrés, que alguna hemos charlado por Twitter, que de hecho a través de él llegué a ti. Sí, lo sé, lo leí sí, por sí, ahí. Sí, pero tengo que hablar con Andrés y porque es eso. Es posible que hasta viva uno, porque no sé, porque me hace gracia y me gustan como Andrés y Jaime, pues me gusta oírlos cuando. Sí, sí, sí, que son muy buenos, sí. La verdad, las cosas son bueno, como son. Y de técnicamente impecable. Pero eso, tengo curiosidad de decir, a ver, un huequecillo para escucharme un podcast inmobiliario, porque yo qué sé. Igual está bien, ¿eh? O sea, igual hasta nos interesa. Bueno, y el chaval, mira, espera, antes de que se vaya la olla, que lo he encontrado. El que me pidió sobre un podcast de correr se llama Luis Palau. No. Sí, Luis Palau, que es Bilupai. En Twitter. Yo lo que le dije, que no conocía ningún podcast de esto de correr, que lo iba a poner en un capítulo, lo iba a preguntar así en el aire, y le recomendaré tuiteros que yo sé que le pegan al correr, como son Soy Oscar, Ishumi, J. Seguir, y Cosas, Arroz con Nori, y el gran Cerote. Uy, o sea, Cerote. Eso es gente que le pega al running, pero de una forma exagerada. O sea, y ahí el J. Seguir, este es un profesional, ¿eh? Sí, sea mucho. Pues no, pero mira, ahora que dices tú y que le hemos comentado antes y de literatura que has dicho, eso sí que no conozco, sé que hay, pero ¿hay alguno que escuches que merezca la pena, que no sea un peñazo? No, es que de libros, no. Ya te digo, ya te he comentado que yo estuve ahí cuando venía de esto de la J-Pod embuido en el ambiente podcasteril, pensando, digo, joder, me molaría hacer uno del tema de Controlo, que es la novela negra, digo, pero joder, lo que me puse a pensar, digo, claro, hay que preparar unos guiones bien currados. Lo de menos casi grabar, es currarte un guión muy bueno y una vez que te lanzas a esto hay que ser serio, o sea, no te vas a hacer uno y luego desaparecer. Pues es que no has preparado un guión, tendrías que estar preparando muchos guiones, muchas semanas. Vuelve de trabajar. Al digo, Luis, deja, deja. No, Si no haga. y luego lo que pasa es que, claro, que un podcast de esto, aparte de leerte el libro, tienes que, si luego Sí. vas a podcastinar sobre ello, Hay pues que tener un poco de salero y a ver cómo lo haces. y Porque aparte real. que lo que cuentes, pues más o menos tenga, Me vamos, interesa a gente. se nota que has leído el libro y no la sinopsis en cualquier lado. Hombre, sí, bueno, evidentemente está claro. No, sí, porque eso se nota. Porque si te empiezan a oír cuatro que les interesa el tema, dirá, mira, este, para eso lo hago yo, me ha leído la contraportada y ala. Pues eso es lo Y que te iba a luego decir. sería difícil hacerlo ameno. Ahí es una cosa que habría que hacer con gente. Y claro, es que hacer ameno, algo de literatura. Hombre, pues hacer uno de literatura en plan corrillo, en Sí, es el como. que Sí, varias cada día personas tú, aficionados o a lo varias mismo. personas, o que cada semana viniera uno que se. De hecho, hay una. En Twitter, hay un Twitter que ha impulsado Macintosh, que se llama Generación Kindle. Ajá. Que lo que es, lo que pasa es que está contactado además con autores tipo el Gabriel Ródenas, el Esteban Navarro, Blanca Miosí y tal, y que están allí en un grupillo, esto es a nivel Twitter, comentando, impulsando libros y fomentándolos, y esto que lo suelen Está poner bien. por menos de 1 euro un día y cosas de estas, Sí. y súper bien. O sea, es eso mismo, Sí, pero ya pero llevado claro. al tema podcasteril. Sí, Hay bueno, uno pues. que está haciendo que, por ejemplo, hay una chavala que se llama, que yo también sigo en Twitter, que se llama María Esanja o algo así, es que no. Y esta tía lee, bah, vamos, no sé si lee más o respira, o sea, es una pasada, porque hay un grupo en Goodreads, que no sé si conoces eso, es sé una lo red que es, es una red sí. social de libros y tal, y donde cada uno pone lo que va leyendo, notas y tal. La tía, uff, una pasada. Pues yo creo que es que esta chiquita ha comenzado a hacer un podcast, han comenzado a hacer un podcast ahora que no sé si es en Enredados en la Nube o algo así, no sé cómo es exactamente, y no sé si hay una parte de literatura, no lo sé, no lo sé, habría que mirarlo. Sí, hombre. Igual he dicho una barbaridad, ¿eh? No, Pero hay vamos, uno de los que oigo de vez en cuando, que mira, casi se me pasa, que es de una radio también, es una, debe ser una radio comercial, es Radiópolis o algo así, que es en Sevilla, se llama Monotemáticos FM. Y ese es muy ameno, dura una hora y tocan, tú fíjate, desde videojuegos a literatura. Tiene una sección de literatura al final del programa, bueno, sí, eso es al final, y es bastante interesante, como tocan cine, series, videojuegos y literatura y lo que se les ocurre en menos de una hora. Y pues es muy recomendable y muy ágil también. el podcast equivalente a lo que tú has dicho ahora se llama Infoxicados. Si os he oído hablar, y de hecho me lo voy a apuntar porque te lo he oído comentar varias veces o Sí, incluso tuitear, son ¿no? unos tíos muy buenos. Y Ya. además lo hace también un chaval de Zaragoza, sale por ahí también, y luego pues eso, Javi Frech y Javier Pa y más, ¿no? Es que Y va desde. desde videojuegos, series, creo que algún tema de libro, algún tema de gadgets A y... ver, pues es que eso es lo que estamos hablando, que eso está bien para que, porque eso lo hace ameno, porque te meten en una hora varios temas distintos, pues vale. Sí. Habla bastante. Y oye, ¿cuánta gente de Zaragoza? Una ¿No? pasada, si es que yo me quedo flipado, porque de hecho con Andrés me dice, pues hemos de hacer alguna vez alguna quedada en Zaragoza. Y le digo, chico, Sí. yo cuando voy a Zaragoza voy de ciento a viento, y cuando no hay cierzo, ¿sabes? Buah. Entonces, no sé, no sé, no sé. Sí, pero fíjate que yo al principio, cuando empecé con esto. Resulta, la zona de Levante hay mogollón. Cataluña también. Y ya no sé, en Andalucía también hay algo. Sí. Sí, algo bastante sí. De hecho, y fíjate aquí, yo por ejemplo, yo creo en la zona, en Navarra no sé si hay alguno más. Y de hecho, y en País Vasco, yo tengo mucha relación con, bueno, mucha. Tengo bastante relación con Tazfoto, el de Radio Fotolibre. No conozco. Pues este es un podcast de fotografía con software libre. Ah. Sí, está muy bien, ¿eh? Y además se le ocurre mucho, además con concursos. Tienen un blog que es más que un blog, son un grupillo de amiguetes que al final fomentan todos Ya. el tratar este tema de la fotografía y en plan concursos y tal. Y al final lo han llevado al podcast. Ajá, qué Y bien. está de puta madre, hablando pronto y claro. Y con él incluso, que en vez de hacer una quedada como han hecho ahora las Japoz, para entendernos, yo dije, mira, sin anunciar nada, porque somos dos pelaos, aparte de Charlie y tal, pero en la zona del Sí. norte poco, nos vamos a ir a comer un día. Eso mucho mejor, vamos, ¿dónde vas a parar? Y al final no salió porque compromisos familiares de uno, luego líos Ya, del claro. otro, pues se paró, ¿no? Pero sí, en este tema, Además, uy, uy. seguramente si quedáis por ahí por Donosti, algún sitio para comer no habrá alguno que otro. Sí, alguno que otro. Alguno que otro abierto encontraremos, sí. Encontraréis, ¿no? Pues espérate, que tengo por aquí. Ah, hay uno que también es de radio convencional, que es igual, oyes tú, es de Radio 3, que es Carne Cruda. Sí. Es impresionante. El Javier Gallego. Impresionante. Ese es otro que en el taxi no podría llevar. El amigo por taxi. Porque estrena. A mí me encanta, pero las barbaridades. Yo, no, yo que no sé es que como todavía lo dejan. Porque Radio 3 se supone que es una radio pública. Porque en este fue. Yo escuché Es cañero, a. cañero. Me encanta. Yo escuché allí a la entrevista que le hicieron al de la Polla Records. A Evaristo, sí. Sí, Evaristo. Y ahí es donde escucharon, donde también entrevistaron a Jorge Ilegal, el de los ilegales. También, también, ¡Oh, también. chico! Y yo digo, pues lo que te digo, digo, claro, esto es una radio, y digo, y encima con los tiempos que corren, digo, claro que no le han mandado ya un gabinete ahí a Pues desalojarlo, espera que lo del porque Jorge Ilegal está en vídeo, está en YouTube, ¿eh? está también allí. Sí. Joder. Además, no sé, a mí me gusta por eso, porque es políticamente incorrecto, dice lo que le parece, ¿estarás de acuerdo? No, me da igual, pero dice lo que le parece, y luego además mete música, lo cual tal vez dura una horita, Sí, está muy bien, está muy bien. es otro de los que se me acumulan, porque claro. Es que es, claro, es un programa diario. Entonces, claro, digo, todos los. Es una horita, pues vale, voy escuchando, yo también miro la sinopsis. Dice, ahora vamos a hablar de la caza de elefantes por los Borbones. Pues vale, este me apetece reírme un rato, me lo pongo. O ahora vamos a hablar de un grupo de. Además, no, no lleva grupos popis. Ya sabes tú que me conoces de qué palo de música me va, que es la misma que me ha ido siempre. Entonces, cuando veo. Parecida a la mía, sí. Parecida a la tuya. Cuando veo que es gentecilla de esta así cañereta y tal, pues digo, vea, me lo escucho. Y es también de los que tengo en el grupo, voy oyendo cuando puedo. Y no sé si te me queda. Ah, bueno, y ahora queda que voy a tener que añadir un montón más, que son los que por culpa tuya voy a ir añadiendo. Porque este no lo recomendaste tú, pero me lo recomendó Podtaxi, por Twitter, que es Del Gorro del Mundo. Ah, este no tengo ni idea yo. Pues me lo recomendó. Y chico, ¿qué quieres que te diga? Espérate que te voy a decir te voy a decir de qué va, para que lo sepa ya también todos los que escuchan, porque es. Un tío que vive por ahí, por Finlandia o por el círculo polar ártico, que habla español perfectamente, Ah. se nota el acentillo, y habla de lo que le apetece. Es el punto de vista, digamos, sobre nosotros y nuestras cosas, porque debe pasar medio año en España. Para mí que debe ser algo universitario, profesor o algo. Y entonces, el otro día, por ejemplo, lo único que escuché y me gustó, entrevistó a una chica que estaba con una beca Erasmus ahí trabajando pues, en Estocolmo. Y estaba en la universidad haciendo su movida y la entrevista, y así pues él ve que cómo vemos nosotros a ellos, los nórdicos, y él pone su punto de vista de cómo ve las cosas que pasan aquí. No sé, escucha uno y ya me ha gustado, ya me he bajado todos los que tenía. Además, tú eres de los que en cuanto descubres uno que te gusta, te bajas todos. Sí, y voy oyendo, hombre, todos, todos, todos, si veo que es, yo qué sé, ahora he estado mirando para hacer. Como sabía que iba a hablar contigo, estaba alcahueteando un poco y veo, por ejemplo, Fuera de Series, que es de los primeros que escuché. Lo descubrí por un especial de The Wire. ¿Sí? No sé, es una serie que si no has visto desde ya, somos apologetas de la serie, tanto los de Fuera de Series como yo mismo, hay que verla obligado. Y entonces, claro, como estaba tan flipado con la serie, pues digo, ¿no habrá algún podcast que hable de algo de serie? Fíjate tú. Y de pronto me sale esto, no sé qué especial de Wire. Y claro, esto van ya por la cuarta temporada, creo que van los de Fuera de Series. Claro, si lo hubiera descubierto ahora, pues seguramente no me hubiera bajado las 4 temporadas. Aunque hay gente que sí que lo hace, gente de esta. Sí, son 4 años los que llevan. Gente de esta que les escriben, os acabo de descubrir y ya me he tragado las 2 primeras temporadas del tirón. Y digo, ole, digo bien. Y eso sí, pero yo suelo bajármelo. Si veo que es gente, o por lo menos unos de los últimos. A ti te descubrí, vi que solo tienes desde octubre, pues bueno, los he hecho, como no son largos. Alguno ahí que se me pasaba, pero no, no, no, no. Bueno, el que me recomendaste que escuchara me gustó mucho y me reí mucho, el de Nos han copiado. El de con el amigo Por Carlos. favor, qué bueno lo que me llegué a reír, lo del fusilamiento de la página, qué grande. Y el de y la entrevista con el Podtaxi, que Sí. también me gustó mucho. Y eso, y ahí estoy, me tienes tú en el curro escuchándote y ahí con el Doncas, maldito sea otro más, ¿qué voy a hacer? Y con el primero que oí tuyo, después del de Nos han copiado, que fue el del chaval Chema este, Hoyos. Chema Hoyos, de Gente Real y Consumo Digital, pues mira, también le he añadido, como también son cortitos, Sí. y he oído uno y ahora he visto que se ha actualizado, que hay otro. Sí, ha sacado otro. Sí. Pues también le daré una escuchada. Y bien, estaba interesante. Sí, sí, sí, sí, Ya cuando sí. se lo vaya currando un poquillo más, a lo mejor dándole un poco más de Sí, vidilla a la lo que pasa es entrevista, que es pero bueno. como todo, porque yo cuando empecé también, los primeros son súper difíciles y súper duros ponerte delante del micro a hablar. No, ya te Luego, una digo. vez que te sueltas, va, esto ya. ¿Qué te dije yo? Yo cuando me dijiste, digo, tío, que no sé si yo ponerme aquí a hablar Sí, claro, pues así, con la tontería llevamos un rato, ¿eh? Es que el truco, ¿sabes cuál está? Que yo no estoy ni pensando que esto va a salir a ningún lado. Estoy como hablando contigo antes, ya está. Sí, sí, sí. La putada de no tener la cerveza en la mano. Bueno, yo no la tengo, tú no lo sé. No tengo agua incluso. Fíjate, ya, nivel profesional, uno ya. Que en vez de estar con la cerveza, estoy con el agua. Y ves, ahora ya estaba pensando que esto va a ser para un podcast y ya me pongo nervioso. O sea, que vamos a bueno, seguir. No te pongas nervioso. Y nada, pues esa es la lista. Sí, lo que pasa es que por esta lista... hay veces que ha sido mucho más amplia. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que un poco seleccionar, o tú mismo te vuelves más selectivo, yo creo, cuando vas oyendo más tiempo podcast y... Sí, porque lo que has dicho, llega un momento en que igual estás escuchando algo y en un momento dado dices, ¡buah! Siempre es lo mismo, y quitas. Uno de noticias que lo empecé a seguir a raíz de las JPod, y además me parecieron buenos, pero es que no me dan tiempo. Y ahora no me acordaré, que hablan de noticias, lo hacen los viernes, creo que es. Es un grupo de chavales. Ay, no, da igual, ahora no me acordaré. Pero era muy bueno, que además hicieron un programa en directo. Que por cierto, ahí tuve la suerte de ver en directo a los de O Televisión Podcast. Un programa divertidísimo. Que si ese capítulo sobre programas de estos de telebasura, de concursos, ¿sí?, de gente que come tierra, madres, madres que llevan a niñas a concursos súper raros, no sé. Pero estábamos ahí en directo. Y eso sí que hace falta cancha. Tú que eres podcaster, estar ahí delante de toda la gente ahí haciendo estos, tienen unas tablas que no veas. Sí, porque tiene que ser caña, ¿eh?, hacer un directo ahí. Pues sí, para alguna JPod te lo pides, que ya verás. Era la gente delante. Pues fíjate que este año yo a ver si puedo ir a Sevilla, es una cosa que me gustaría ir. Yo a Madrid aún igual me hubiera animado. Igual, a Sevilla, por la distancia, ¿eh? No por otra cosa. Pero Sevilla sí lo tienes, es un AVE Zaragoza-Madrid, Madrid-Sevilla, ¿eh? Bueno, eso sí, es pillar el AVE y... Es dos AVEs, yo lo tengo mirado, incluso salir el viernes a las 11 de la mañana de aquí y llego a Sevilla a 6 de la tarde. Pero este año las vacaciones tengo muy justas y muy contadas. Esas son mis hijas, esas que vienen por ahí. Ya oigo. ¿Y cuándo eran las fechas? Porque es que no me acuerdo. Esto es octubre. Como la otra, ¿no? Sí, son en octubre. Hombre, ya si pillara Pilares y esas cosas, pues yo qué sé. Claro, pero Pilares... Fin de semana siguiente. El 19 creo que es. Por ahí. Así igual. Pero es que el año pasado, aparte ya te digo, de ir para desvirtualizar a una gente que conocía por Twitter y demás... Es que se puso tan fácil porque los de Ryanair, vuelos a Alicante por 40 pavos, ir y volver. Pues chico, es que eso ya... De puerta a puerta, ¿cómo no vas ahí? Sí. Y de paso les pones cara a toda esta gente. Hombre, tú y yo nos conocemos, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Hombre, yo te he visto y te hubiera reconocido ahora que te he visto ahí. Ay, perdón. Yo no tengo webcam porque sigo siendo igual de feo que cuando era joven, entonces prefiero romperla, pero como te veo en Instagram cuando te vas a correr... Así, bueno, es verdad. En fin. Y eso, pues nada, chico. ¿Qué? ¿Vamos cerrando o qué? Sí, no, porque ya si no vamos a aburrir. Hablando de aburrir a la gente, no sé si esto lo va a escuchar alguien. O los cortarán antes. Mira, entonces hacemos una cosa. Digo yo los métodos de contacto antes de que suban mis hijas del todo. Ajá. Y ya cerramos. Venga, los métodos de contacto para este blog son... para este podcast, el blog está en nosoyuntrollblogspot.com, donde hay un apartado contacta. El mail es nosoyuntrollpodcast en gmail.com, el Twitter en nsetroll-podcast, y la música que suelo poner, que no es de mi más o menos es de mi estilo, es The Bachelor's Ballroom de Diablos y una Orquesta, que en su momento la bajé de Jamendo. Dime. Y sabes que cuando te lo oí poner, digo, sí, es que me suena. Y es que ese grupo lo descubrí yo también en Jamendo hace tiempo y me gustaban. O sea, y había oído, digo, anda, mira, casualidad. Pues Jorge, Diablo, el del podcast del búho, en ese podcast que tiene pequeñito, pone esa música también. Sí. También son de ellos lo que... Lo que pone él, sí. Pone la misma intro que pongo yo. Bueno, y hasta aquí ha llegado esta gran charla con mi amigo Uchu, José Antonio. Y ya lo que digo siempre, y hasta el siguiente episodio, no os pongáis tristes. Pues nada, un saludo, ha sido un gusto hablar contigo, Pedro, después de tantos años. Ha estado bien, ¿no, tío? Sí. Oye, ¿te puedo spamear en los sitios donde suelo escribir, fuera de serie y tal?